esta semana en el Club del Rock. Escucharemos todo el rock clásico a cargo de Led Zeppelin, Santana, AC/DC, entre otros. Además tendremos un mini especial gótico con bandas como Lacrimosa, Lacuna, Coil, Theatre of Tragedy y lo nuevo de Munster. En la música chilena tendremos a Panzer, Weichafe y los locales de Wine Spinning. No olvides pedir tus canciones en el clubdelrock.blogspot.com, ya que esta semana tu programa es la música. Ya lo sabes, este jueves desde las 22 horas tienes pase liberado para el Club del Rock de Radio Madero. Te esperamos.